se terminó mi castigo. Bailando plena me estoy gozando, tomando y con mis amigos. Yo mi divorcio estoy festejando. Desde tiempos coloniales nunca ha sido diferente. Los 33 orientales gritaban ya libertad o muerte. Se terminó mi castigo. Bailando plena me estoy gozando, tomando y con mis amigos. Yo mi divorcio estoy festejando. Si me casé por iglesia, una doña muy devota me preguntó y yo le dije que me casé solo por idiota. Se terminó mi castigo. Bailando plena me estoy gozando, tomando y con mis amigos. Yo mi divorcio estoy festejando. Se terminó mi castigo. Bailando plena me estoy gozando, tomando y con mis amigos. Yo mi divorcio estoy festejando. 5 minutos me parecieron los años de matrimonio. 5 minutos abajo el agua o en una jaula con un demonio. Se terminó mi castigo. Bailando plena me estoy gozando, tomando y con mis amigos. Yo mi divorcio estoy festejando. Y ahora estoy solito. ¡Pero qué lindo! ¡Solo que solo que solo solito! Se terminó mi castigo. Bailando